De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 149 programa de desde aquí. Puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis de más cerca a más lejos gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada en el 88.5 de la FM. No era tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol. Quienes nos escucháis desde Linares, gracias a Radio Encadenada, un saludo. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Y o las personas que nos escucháis gracias a esa radio hermana que es Ragnarok desde el Mar del Plata, Argentina. No lo veía. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. Aquí estamos de nuevo como cada semana, en este caso para traeros la última parte de lo que estuvimos hablando con José María Azuaga sobre ese desastre que fue la huida de la población de Málaga de aquella ciudad hasta Almería, aquellos 180 kilómetros que tuvieron que recorrer a pie recibiendo disparos, cañonazos, ametrallamientos de la Marina de Guerra española, alemana, del ejército italiano, de la aviación alemana. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que era aquel ejército español que le gustaba, que disfrutaba matando a otros españoles y españolas en aquella guerra de humillación y castigo contra la población trabajadora de la península ibérica, de este trozo de península ibérica que se denomina España. El elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. En este caso terminamos estos 5 programas que grabamos con José María hace un tiempo, revisando responsabilidades, tanto en el bando republicano como en el franquista, y apuntando quizás a quienes se beneficiaron de aquella guerra de humillación contra los trabajadores. Claro, si ganaron la guerra los que consiguieron humillar a los trabajadores, la posibilidad de los trabajadores de reivindicar sus derechos quizás se vio bastante limitada. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando. De eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión con José María. Y ya lo dejo de enrollarme y pasamos ya a la parte de la entrevista que, como decíamos, tenemos grabada con él. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte. Que suceder así no tiene gloria. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante

a servir prácticamente para nada. Y ya digo que se descubrió que los que lo habían construido, pues, eran franquistas. Eran franquistas que lo habían hecho mal intencionadamente. Y parece que esa actuación de la quinta columna, pues, fue bastante intensa, ¿eh? En muchos lugares conseguían, incluso desde Málaga, llevar información, filtrar información hacia los franquistas, y es posible que hubiera militares que había tocado estar con la República, pero que ideológicamente eran partidarios del bando franquista, entonces no eran muy diligentes a la hora de hacer una defensa de la República. Sí, hubo un caso que se llegó a descubrir en creo que fue septiembre del 36, si mal no recuerdo, en el frente de esa Sarraya, que uno de los mandos militares se llamaba, no recuerdo el nombre, Germán González González. Este hombre era franquista. Él vivía en Granada, pero tenía casa en Torre del Mar, donde pasaba las vacaciones con su familia. Y ocurrió que en el momento en que se produce el golpe de Estado y empieza la guerra, pues él está en Torre del Mar, provincia de Málaga, que cae con la República. Entonces, él es obligado, es decir, claro, a estar con el ejército republicano. Pero sospechan de él. Y, de hecho, en Granada ya los militares republicanos pues lo tenían en una lista de, yo he podido ver esa lista, de sospechosos, ¿eh? Era sí, sí. Antes de que empiece la guerra. Bueno, él está en la zona de esa Sarraya, y él se da cuenta, Germán González González, de que lo están vigilando, de que prácticamente van a por él. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, decide presentarse donde está el Estado Mayor de esta fuerza, disparar, matar al mayor número de republicanos posible y luego suicidarse él. Y efectivamente, él pudo matar a dos, a Pesci, que era un dirigente de izquierda republicana, y a un dirigente tras milicias de Alhama de Granada, que estaba allí en Sasarraya, o en Ventas de Sasarraya, mejor dicho. Luego le disparó a un hombre del pueblo de Torrox, que se llamaba Ceferino Yáñez Lozano. Le alcanzó en la frente, pero este pudo esquivar el disparo y no le dio de lleno, total que le rozó un poco, quedó mal herido, pero finalmente salvó la vida. Este hombre, Ceferino Yáñez, que también era otro republicano, se encontraba en esta zona. Y luego se disparó él mismo y se suicidó. Claro, todo esto fue... Y en otro frente... Peor. Por ejemplo, Cipriano Mera en Madrid habla precisamente de eso, de la desconfianza muchas veces de los milicianos hacia los militares de carrera que están en el bando republicano porque sospechan, porque ven determinadas órdenes y contraórdenes que a lo mejor al principio no, pero que en la medida que ellos van adquiriendo experiencia militar también y van viendo la importancia de unas cosas u otras, empiezan a ver que esas órdenes o contraórdenes pueden ser perjudiciales y que no van a traer nada bueno, etcétera, ¿no? O sea, no es la primera vez que se habla de eso, no es la primera vez. Sí es verdad que hubo militares que fueron fieles a la República y que estuvieron en el bando republicano hasta el final, militares de carrera, pero también es cierto que son muchos los casos en los que se habla de esos militares que no fueron muy fieles al bando republicano y que sencillamente les había tocado estar en ese lado y que como se intentaban huir al otro, corrían más riesgos, pues actuaban así. Sí, sí, efectivamente, sí, hubo más casos, como tú bien señalas, y es verdad que no todos eran así porque otros sí fueron leales a la República e incluso... eso le costó luego la vida, ¿no? Porque Franco, cuando lo atrapaba, pues muchas veces lo fusilaba, ¿no? Sí, como sí. General Escobar, por ejemplo, el general Escobar, que había sido coronel de la Guardia Civil durante la República y luego ascendió a general durante la guerra y fue fusilado. Y era una persona de derecha y profundamente cristiana. y católico, que católica, tenía una hija, católico, tenía una hija monja, dos hijos, uno capitán de la Guardia Civil, que también estuvo en el bando. No, tuvo un hijo, no me acuerdo si en un bando y otro en otro. Pero vaya, pero que él fue, estaba, creía claro que él como Guardia Civil tenía que defender al Estado y el Estado era la República, y el hombre fue fiel al Estado republicano hasta el final, ¿no? Hasta que lo fusilaron en Montjuïc. La historia que yo contaba anteriormente de Germán González González, que mata a estas dos personas, deja a otra malherida y él se suicida, luego tuvo un epílogo también muy trágico porque un grupo de milicianos en ese momento irritados, fanatizados, se dirigieron a su casa en Torre del Mar, sacaron a la mujer y la mataron. Y luego le quemaron el cadáver. Sí. Las proximidades del río de Vélez, ya en dirección Torre del Mar hacia Málaga. Bueno, también es posible que actúe la quinta columna en esto que hemos señalado anteriormente, pero no es seguro, no es seguro, de la no presencia de la Marina de Guerra Republicana, es decir, que no salgan los barcos que se encuentran en Cartagena, en Almería, para enfrentarse al Canarias, al Baleares y a los demás barcos franquistas. Algunos dicen que eso fue también provocado por la quinta columna, pero no está claro, ahí hay otras hipótesis también. Bien, continuando o hablando ya de esas responsabilidades de la que hubo en la zona republicana por la desbandada. Hemos dicho que hubo falta de armamento y munición. Bien, este ha sido un tema también bastante socorrido, ¿no? Del que se ha hablado bastante. Yo encontré un documento de, creo que era septiembre, octubre de 1936, en el que se recoge una visita que hacen autoridades malagueñas, dirigentes políticos, sindicales sobre todo, a Madrid, y se presentan allí para hablar con los mandos de la República solicitando armamento y munición. Hablan con distintas personas, intentan hacerlo incluso con el presidente del gobierno, que al mismo tiempo es ministro de la guerra, Francisco Largo Caballero, pero no puede, le dice que no puede recibirlo, pero sí hablan con otros mandos políticos y militares. Y finalmente regresan a Málaga y cuentan a sus organizaciones la respuesta que han tenido. Y la respuesta es que el poco armamento que tiene la República está siendo destinado fundamentalmente, estamos hablando de octubre del 36, para defender Madrid. Le han venido a decir que si cae Madrid, cae la República y se termina todo. Que con el paso del tiempo intentarán que harán todo lo posible para enviar armamento a Málaga y al sur de Granada, pero que en esos momentos debe defenderse de esta zona prácticamente con los medios que tiene. Por otro lado están más que memoria, un texto de un libro que escribió de historia de la Guerra Civil, el general Vicente Rojo, en el que señala esto también, que era prioritaria la defensa de Madrid. Bueno, con el paso del tiempo, de todas formas, sabemos que algo de armamento y de munición va llegando a esta zona también, no perdamos de vista el sabotaje de la quinta columna, ¿no? Pero Sí, parece que sí. el gobierno algo va a ir mandando. Pero luego ocurre que a principios del 37, sobre todo ya en el mes de febrero, hay un nuevo intento franquista de ocupar Madrid y es la batalla de Jarama, que prácticamente acabó en tabla, ¿no? No, no Sí, lo sí. consiguen y casi coincide con la ofensiva sobre Málaga. O sea que ese problema de la defensa de Madrid, de tener que destinar el armamento y la munición fundamentalmente a esa zona, existe. Bien, eso sería una cuestión. Pero se ha acusado al presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, de que él voluntariamente no quiso enviar armamento y munición a Málaga. Incluso se ha puesto en su boca la expresión ni un fusil más ni una bala más para Málaga. Pero yo eso no lo veo demostrado. Es decir, ellos añaden que Largo Caballero estaba muy irritado por la fuerza que tanto el Partido Comunista como la CNT tenían en Málaga y que casi se desentiende de ellos, no está dispuesto a enviarles armamento para que no tuvieran tanto poder, ¿no? Sí, sí. Pero, insisto, no lo veo claro porque he visto esa acusación por parte de ellos, de anarquistas y sobre todo de comunistas, pero Largo Caballero dice lo contrario. Él en sus memorias rechaza estas acusaciones en su libro Mis Recuerdos y además señala que él sí llegó a enviar armamento a Málaga y que fue incluso, dice, felicitado por las autoridades malagueñas por ese esfuerzo que había hecho de mandar armamento. De manera que esa responsabilidad del presidente del gobierno y ministro de la guerra, yo creo que no está clara. No sé si con el tiempo, en la medida que se vayan abriendo nuevos archivos, ojalá ocurra, pues podamos aclarar suficientemente este asunto, ¿verdad? Se habla incluso de que había militares que estaban en esta línea de no enviar armamento y munición a Málaga, pero sobre todo porque consideraban que era un frente demasiado extenso y que si se perdía, pues se acortaba el frente y que así iba a ser más fácil defender el territorio republicano. Esa es otra de las versiones que se ha dado, ¿no? Atribuyendo esta negativa a enviar armamento a mandos militares, sobre todo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aquí es difícil, ¿no? Con los datos que tenemos, de fijar las responsabilidades, ¿verdad? Creo que está más clara la inacción de la Marina de Guerra, como he señalado anteriormente. Aparte de lo que decía antes, del posible sabotaje de la quinta columna, la Armada Republicana, que se han dado otras versiones de por qué no sale, o sale muy tarde, ya prácticamente cuando han llegado a la proximidad de Motril, los franquistas, ¿verdad? Y esas versiones son que se debió a una presión soviética, es decir, algunos afirman que la Unión Soviética había, estaba ya enviando suministro a la República y quería que ese suministro estuviera protegido. De hecho, va a perder uno de los barcos que llega con suministro a Cartagena, el Consomol, porque fue hundido. Y entonces ellos no están dispuestos a perder más barcos y exigen que la Marina Republicana se dirija hacia más al este, ¿verdad?, y en concreto hacia los puertos de Argelia para proteger a los barcos soviéticos que han llegado allí y que no acudan a esta zona para proteger la defensa. Esa es otra versión que se ha dado. Hay otra que indica que los comités de marinos de los distintos barcos, del Jaime I y de otros barcos de la República, fueron los que se negaron a actuar. Incluso algunos señalan que no quisieron que salieran los barcos porque estaban seguros de que iban a perderse, porque iban a ser atacados por los barcos franquistas y también por la Marina de Guerra italiana y alemana que se encontraba en las proximidades y que iba a acabar con ellos. Es decir, que si intentan aparecer, según esta versión, eso podría significar la pérdida de casi toda la flota republicana. Lo cierto que es otro de los factores que está ahí, ¿no? Porque la realidad fue esa, ¿no? Claro, pero todo esto en cualquier caso manifiesta posibles negligencias, posibles equivocaciones en el bando republicano, pero claro, no justifica para nada el que tú estés viendo a la población civil que huye y te dediques a bombardearlo desarmado. O sea, eso puede justificar la caída de Málaga, evidentemente, ¿no? La caída de los pueblos de la zona y todo eso, pero no es justificable por parte del bando franquista de que como cae, pues puedo dedicarme a violar, a matar, a bombardear, a ametrallar. Hombre, claro. Sí, por supuesto que no, claro. Pero bueno, es un aspecto también que, hombre, que conviene analizarlo, ¿no? Para ver el porqué en todas sus dimensiones de lo que ocurrió, ¿no? Sí, sí. Es decir, que Guay, y desde mi punto de vista, todavía está más claro la responsabilidad que hay entre los republicanos en cuanto al plan de evacuación, que no hubo un plan de evacuación. Y en parte el silencio que también la República extendió sobre lo que ocurrió con la desbandada. Es decir, si somos conscientes de que lo mismo que tanto en el bando republicano como a nivel internacional se habló del bombardeo de Guernica, ¿no? Con las muertes que implicó, que estamos hablando de lo mismo, un bombardeo de una población civil con muertes, ¿no? Pues esa derrota en el bando republicano de la caída de Málaga y esa masacre, ese crimen de lesa humanidad que se definiría ahora mismo. Ahora, si ahora mismo ocurriera en cualquier sitio, Naciones Unidas y la prensa, etcétera, etcétera, saldría hablando de eso. Porque estamos hablando prácticamente de los mismos términos en los que el ejército israelí está bombardeando y asesinando población civil en Palestina, ¿no? Por ejemplo, o en Gaza. Y todos, incluidos los de derecha, aunque sea regañadientes, terminan reconociendo que es un crimen. Luego intentan maquillarlo, estamos hablando de los de derecha. Pero claro, estos acontecimientos que estamos haciendo hace que, si bien en determinado momento al franquismo no le interesó airear la masacre que se ejecutó contra la población civil malagueña y otros pueblos huyendo, el bando republicano también cayó, se hizo silencio y no aireó aquella derrota, pues quizás por esos distintos intereses que tú manifiestas, ¿no? Sí, yo creo que sí. A este respecto, yo creo que existen ahí tres posibilidades y seguramente las tres sean correctas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Hombre, está claro por parte de los franquistas hablar de lo que ha pasado y hablar contando la verdad de los bombardeos, hombre, eso es una vergüenza, ¿no? Que han machacado a una población civil de esa manera. Es decir, que los franquistas silencien esto tiene su lógica. Que lo silencien los republicanos, yo creo que se debe. Por una parte, es posible que no se quisiera en aquellos momentos desmoralizar a la población, ¿no? por lo que había pasado, ¿no? Por la tragedia tan terrible. Es posible que eso pesara en el ánimo de ellos. Pero también yo considero que existe un sentimiento de culpabilidad. Es decir, que ellos no han sabido defender Málaga, defender esta zona y prefieren no hablar de este asunto. Es la opinión que yo tengo a ese respecto. E incluso es posible que ellos también hayan valorado que abordar este tema, ya sea durante la guerra o posteriormente, ¿no? Cuando se ha hablado de estos asuntos, significaba reavivar las diferencias internas, porque hubo tanto choque en el interior de la zona republicana antes de la caída de Málaga, hubo tanta tensión, que luego continuó, porque luego hubo mucho debate y un debate muy áspero, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo en los primeros momentos tras la pérdida de Málaga, hubo enfrentamientos entre los que llegaban a Almería, ¿verdad? El mismo Maroto, un dirigente anarquista granadino, ¿no? Se enfrentó con el gobernador civil de Almería, ¿no? A este respecto, y uno de los temas era la responsabilidad por la desbandada. De manera que ellos, yo creo que consideran los republicanos que tocar este tema, pues, va a perjudicarles en el sentido de que va a revivir esas tensiones, pienso yo. Y de hecho, luego fue utilizado como argumento para la militarización del ejército. Sí, sí. Empleó como como argumento contra la actuación de los milicianos, y se considera a partir de aquí que ya las milicias no sirven y que tiene que haber un ejército controlado desde el gobierno, una estatalización mayor, una vuelta a la jerarquía, y la lucha miliciana pues va a ir en declive, ¿no? Por otra parte, los comunistas también lo utilizan para atacar al largo caballero. Sí, va a ser una de las causas, no la única, por la que largo caballero, con el paso de los días, ¿no? Y para proponer la militarización, que es una de las consignas, además, que le está viniendo desde la Unión Soviética. La Unión Soviética, Stalin estaba hablando constantemente de que el ejército republicano tendría que estar totalmente militarizado, y el ascenso de los mandos comunistas en la tropa, etcétera, etcétera, y la militarización. O sea, en el fondo, de esa derrota hubo varias consecuencias y varios grupos que arrimaron la derrota a su sardina para justificar su punto de vista, y que de ahí en adelante la guerra debía dirigirse de otra forma. Sí, por supuesto. Yo, a propósito de esto, quiero comentar un poco el porqué de la actuación de los anarquistas, que habían apostado mucho por las milicias y se fiaban menos del ejército tradicional. Y eso, es verdad que han sido muy atacados, ¿no? Porque se van a que las milicias actuaban a su manera, eran muy desobedientes y muy indisciplinadas, ¿no? Pero también tenían sus razones, porque los trabajadores, pues, cuando tenían que hacer el servicio militar, antes de la guerra incluso, pues, conocían cantidad de atropellos por parte de sus mandos, de abusos, de irregularidades, y además ellos pensaban que se podía organizar una defensa sin necesidad de recurrir a estos mandos, y eso fue muy eficaz, sobre todo en los primeros momentos, porque esa actuación miliciana para el golpe de Estado en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en tantos otros lugares. Incluso en Madrid, las tropas que envía Mola desde el norte con la intención de atacar Madrid son frenadas en la sierra por parte de milicianos, por la milicia. Efectivamente. O sea, claro, pero luego también es verdad que ahí van a chocar con las unidades del ejército, ¿verdad?, tradicional, muchas veces. Y el gobierno de la República lo intenta controlar. Eso lo intenta el primer gobierno, el de Giral, también Largo Caballero. Y va a ser tras la caída de esta zona cuando esa militarización, como tú mismo señalabas, pues va a ser mayor, ¿no? Y el control cada vez mayor de las milicias, ¿eh? Y el gran argumento es: han fallado en Málaga, ahí ha habido mucha indisciplina, prácticamente le van a echar la culpa a esas divisiones y van a poner ahí el acento en la actuación de las milicias de inspiración anarquista, y entonces esto va a servir para militarizar esta zona y volver a esa jerarquía, a ese control militar, ¿verdad? Quizás un día tendríamos que quedar para hablar de esos ejemplos en los cuales se utilizó la excusa de la militarización, porque precisamente es un debate interesante cuando uno lo estudia y termina viendo ejemplos claros en que la milicia fue tan efectiva o más que el ejército regular, y los distintos problemas a muchos niveles que tuvo el bando republicano, como comentábamos antes también de armamento, porque hablábamos de la escasez de armamento en Málaga, ¿no? Pero lo de la escasez de armamento fue una constante en todo el bando republicano. Cuando uno lee a Orwell en su homenaje a Cataluña, él, que tenía experiencia militar, no se atrevió nunca a disparar con el fusil que le dio la República, porque veía que posiblemente le iba a estallar en la cara. Y aunque tuvo que participar en varios combates, nunca se atrevió a dispararlo, porque él, que tenía experiencia militar, que había nacido en Birmania, que había sido policía británico en Birmania, etcétera, etcétera, y sabía de lo que estaba hablando, veía que las armas eran viejas, antiguas, en mal estado, sin muchas de ellas sin efectividad. Eso el que tenía armas, porque como has comentado antes, hablábamos de miles de milicianos y de 6 o 7 fusiles. O sea que... Sí, es un tema desde luego que es bastante amplio, ¿no? Ten en cuenta también, creo que desde el mismo campo anarquista también hay críticas a la actuación propia, ¿no? Algunos dicen, yo recuerdo las memorias de Antonio Rosado, que era un dirigente de la CNT andaluza, que decía, hombre, algunos pretendían que la actuación de las milicias fueran como una asamblea sindical, ¿no? Que todo se votara, todo se debatiera, y eso a veces en un ejército es imposible hacerlo, ¿no? Sí, y el propio Cipriano Mera hablaba también de cuando las milicias frenan a las tropas que manda Mola desde el norte, al norte de Madrid, como a veces de pronto recibían un ataque y la gente empezaba a correr y había que de alguna forma interponerse y retarlos a que tenían que volverse de nuevo hacia el enemigo en vez de huir. O sea, que en mitad de todo eso, ¿no? Hay que comprender que estamos hablando de una guerra donde la gente se está jugando la vida y donde hay momentos donde las personas pueden sufrir pánico, pueden sufrir miedo. O sea, es muy fácil hablar de esos conceptos desde nuestra dinámica hoy, sentados en nuestra silla, ¿no? Sin haber escuchado caer una bomba ni a 500 metros de nuestra casa. Sí, ¿no? O más cerca, incluso. Por eso. Es verdad, lleva razón. A mí me contaba otro militar republicano que estaba en el Estado Mayor del general, del coronel Asensio, y le cayó, del Asensio republicano, porque había otro franquista, ¿no? y le cayó una bomba en la habitación de al lado, que reventó por completo, pero ellos estaban estudiando allí unos mapas, y Asensio siguió con toda la sangre fría, sin inmutarse, el trabajo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? O sea, que algunos tenían un temple. Pero que es verdad, sí, lo que tú dices, ¿no? Ahí hay distintos pros y contras, ¿verdad? Y luego es cierto que esa militarización que tanto tenían los anarquistas, pues va a servir para controlarlos más, ¿no? Porque el Partido Comunista, sobre todo, pues va a hacerse con los mandos de muchas unidades militares y ahí va a ir controlando a la anarquista y muchas veces incluso eliminándolos, ¿no? Que eso también es algo que desgraciadamente ocurrió, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Sí, bueno, podríamos sacar distintas conclusiones, ¿no? Si te parece, de este tema, aunque algunas ya las hemos ido señalando. Yo creo que en términos generales, la desbandada pone de manifiesto cómo el franquismo iba a actuar, ¿no? Es como el primer primer gran acto de la represión que se lleva a cabo en esta zona y muestra pues cómo va a ser su dictadura, ¿no? También fue un importante paso en la desunión de la izquierda, que luego se va a ir incrementando. Y, en fin, podemos hacer muchas reflexiones, ¿no? Ahí tenemos personas que pierden la vida, que son asesinadas en esos momentos y todavía, como decíamos antes, no han sido rescatadas por sus seres queridos. Algunas están en las cunetas, ¿verdad?, de nuestras carreteras. Y creo que es una falta de respeto a las víctimas, ¿no?, por parte de nuestro Estado y de nuestra sociedad que no se le haya atendido adecuadamente, ¿no? Creo que todo esto hay que conocerlo, tenemos que hacer enseñanzas de esta historia. En la medida que se profundice en ella, pues tenemos que reflexionar, y a mí me lleva mucho a pensar en la situación actual de tantas personas que se tienen que marchar de su tierra, pues por la guerra, por la represión, por el acoso, y no se le acoge, ¿no? Nosotros hemos sido, estas personas que participan en la desbandada, pues fueron también inmigrantes que tuvieron que marcharse con lo puesto, huyendo de algo terrible, y hoy en día pues lo estamos viviendo sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? Como personas quieren llegar a Europa huyendo de tantas cosas, de la guerra, de la injusticia, del hambre, de la falta de perspectiva. Y nosotros nos cuestionamos si en su país han salido porque los están persiguiendo y están pasando hambre y están pasando calamidades, o por si quieren venir a ver un partido de fútbol con nosotros. Sí, sí. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Porque somos un pueblo de emigrantes, y bueno, y aunque no lo seamos, ¿no? En fin, son seres humanos que hay que atender adecuadamente, ¿no? Y muchos están perdiendo la vida en el mar, y eso es terrible, inaceptable, ¿no? Dime, sí. No, sí, y sobre esto que estamos hablando de desbandada, yo veo un tema muy concreto. Muchas veces escuchas a personas que tienen un conocimiento superficial de lo que fue la Guerra Civil Española y que definen que, bueno, que fue una guerra entre dos bandos, que ganaron unos, pero que podían haber ganado los otros, que no fue para tanto, que cuando realmente yo creía y sigo creyendo que es muy importante lo que hemos hecho, que nos hayas contado pormenorizadamente todo esto, porque es la forma de ver que eso es falso, no es así. Era un ejército organizado, sobre todo en origen, pagado por multinacionales, por banqueros, por poderosos, en contra de su propia población, de su propio país, dispuestos a hacer cualquier tipo de mal y sin ningún tipo de reparo, como el propio Mola decía, o como el propio Queipo de Llano manifestaba, exterminando a la población, y que encima ganaron. Y que no es, como muchas veces se habla, una guerra civil entre iguales. No hubo un enfrentamiento entre iguales durante la Guerra Civil Española. Y si no fue un golpe victorioso desde el principio, fue precisamente porque el pueblo desarmado se enfrentó a esos militares y a ese ejército, muchas veces a pecho descubierto, y fue capaz de frenar, y tardaron 3 años en conseguir exterminarlo o reducirlo. Pero no, desde luego, una de las ideas creo que debe ser esa, ¿no? No eran iguales, ni mucho menos. Tenemos que rechazar la equidistancia, tanto uno como otro hicieron lo mismo, ni mucho menos, es una idea totalmente equivocada y muy... Y aunque no justifiquemos esos milicianos que, como decía, luego fueron en busca de la mujer de ese militar que había matado a varios, militar granadino, y la mataron y la quemaron, aunque no justifiquemos eso, que eso no deben, no se debe hacer, pero hay que, recuerdo una vez que le escuchaba decir a José Luis San Pedro, decía, dice, no es lo mismo el asesinato cometido por el segador hambriento, reprimido, que con su hoz le corta el pescuezo al señorico, que el asesinato cometido por una guardia civil a las órdenes del señorico contra la población, contra un pobre. Serán crímenes, será una muerte, pero no es igual. Bueno, pues José María, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, pues nada más. Esperemos que esto sea útil, ¿no? Se pueden comentar muchas más cosas, ¿no? Hombre, yo quiero dejar en el tintero comentar, aunque sea brevemente, ¿no? Ya que hablábamos de los nombres de las calles, etcétera, franquistas, bueno, está ahora mismo en España existe la posibilidad de que saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ojalá finalmente eso se cumpla, ¿no? No nos olvidemos que Queipo de Llano está enterrado en un lugar de honor, en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. También tendrían que sacarlo de allí, ¿verdad? Y no olvidemos que las clases dominantes, que fueron las que apoyaron a Franco, van a ser los grandes beneficiarios de la guerra civil. Las clases altas, la iglesia, los viejos caciques, van a aparecer nuevos caciques. Con la victoria de Franco se reanuda el caciquismo que había afrontado la República, que contra el que había luchado la República, y ahora todavía con más fuerza. Los cinco grandes bancos de España en los años 40, cuando en nuestro país se pasa hambre por parte de los sectores populares, ellos ganan un 700% más cada año. Y a mí siempre me ha llamado la atención que en los años 40, cuando, como decía, gran parte de la población... Los años del hambre. Sí, había una canción que decía, a lo loco hay que ver cómo vive fulano, cómo tira el dinero mengano, y reflejaba una realidad, es decir, que había gente que tiraba el dinero, que podía tirar el dinero, es decir, que tenía más dinero que nunca, cuando el pueblo le estaba pasando como le estaba pasando. Esas clases dominantes son las que han seguido en la cúspide del poder y son las que siguen dominando España, ¿no? Y son los que controlan las empresas energéticas de este país, son las que los Abengoa, los Construcciones y Contratas, las grandes... Sí, claro. Sí, efectivamente, Huarte, que formaba parte de OHL. Por ejemplo. Sí, Construcción y Contrata y tantas otras que se van a beneficiar del franquismo, ¿no? Y del trabajo esclavo luego después de la guerra de muchos republicanos, precisamente. Efectivamente, sí, así es. De lo que normalmente no se habla, de cómo se han beneficiado las clases dominantes españolas de la guerra y de la dictadura, y creo que hay que subrayarlo, que es muy importante, porque son los que apoyaron a Franco, son los que se beneficiaron de su victoria y siguen dominando España, no lo perdamos de vista. Quizás tengamos que sacar consecuencias también de eso. Hombre, yo recuerdo que hubo países en los que se llega a la democracia mediante una ruptura y se piden cuentas a estas clases dominantes, pero en otros como el nuestro no ha sido así. Creo que es una asignatura pendiente. Pues muchas gracias, José María. Yo, la verdad, el que hayas accedido a dedicarnos este rato para que podamos grabar estos programas y poder entrar en profundidad en un tema tan complejo como el momento previo a la República, el durante la guerra, porque no, siempre se identifica la República con la guerra, y la República fue previa a la guerra luego le pilló después, fueron los tres últimos años republicanos, ¿no? Y el hecho de la desbandada, que ha sido la excusa que nos ha servido para sentarnos y hablar y grabar estos programas, te quiero dar las gracias, porque personalmente me parece que es un documento histórico, gracias a tus conocimientos, inestimable. Bueno, pues muchas gracias a ti, y para mí ha sido un placer poder colaborar en este programa de Radio Almaina, que es tan interesante. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. De los que nada tienen, de los sufridos. De los que nada tienen, de los sufridos. Tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido. Por tanto gaucho muerto desconocido. De pelea probó el cuchillo, le hablaron de pelea, probó el cuchillo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Este es el triunfo, madre, de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa, Y hasta aquí este documento sonoro que os hemos traído durante esta semana, gracias a José María Suaga y a sus conocimientos sobre, principalmente además, sobre toda esa zona de Málaga, Granada, la costa, donde él es quizás uno de los principales conocedores de ese momento histórico. No queremos despedirnos sin avisaros, recordaros, el próximo domingo es 8 de marzo, creemos que es una fecha importante para estar en las calles, para reivindicar los derechos, en este caso yo como hombre, de mis compañeras, que también los tienen y a las que se los hemos tenido negados durante tanto tiempo. Pour vendre plus, la République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. No quiero ponerme como salvador de ellas, puesto que no necesitan ser salvadas. Ellas saben perfectamente lo que tienen que hacer. Lo que sí creo es que como hombres, los que lo seamos, debemos escuchar y ponernos hombro con hombro, en colaboración con ellas, a reivindicar lo que es su derecho. Nos veremos ese día por las calles y concretamente yo haré huelga, pues me correspondería trabajar y como se ha pedido que se haga huelga, pues yo haré huelga en solidaridad con ellas. Cette histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. Si la revolución no es feminista, ni será revolución. Y habrá merecido luchar por ella. Chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. En el próximo programa seguiremos con otros temas que esperamos que sean de vuestro interés. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. La lucha sigue. Salud y anarquía. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Nos dejábamos un tema importante que os recordamos en todos los programas. Precisamente nos dejábamos el tema de recordaros cómo podéis colaborar con Radio Almaina, si queréis. A través de la página web de la radio encontraréis un enlace y si creéis que medios libres como este merece la pena que se mantengan, pues el hombro que todos y todas podamos arrimar será lo que permita que esta radio libre siga siendo libre y pueda traeros temas como los que os hemos traído, tenemos pensado traeros. Un saludo a los compañeros y compañeras, precisamente de las cápsulas feministas y de otros programas que también mantienen Radio Almaina. Venga, vámonos a la calle que para luego es tarde.